¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y estamos en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Killer Beats, un track que pertenece a un proyecto de Tlaxcala que lleva por nombre WMS. Hay muy poca información acerca de este proyecto WMS, pero lo van a poder encontrar directamente en su MySpace, www.myspace.com/projectwms. Y se puede mencionar que lo que él postea ahí en su MySpace es que él no quiere ser una estrella electro, él solamente quiere tocar su música. Este programa de Revolución Sonora, como ustedes han podido escuchar, nos va a poner un poco a bailar al ritmo del techno. Y vamos a escuchar otro track más de WMS que lleva por nombre Electro Star. Precisamente. Y regresaremos con más techno a este jueves de Revolución Sonora. Yo soy esta radio. I don't want the electric star. Thank you. Thank you. Electric Star.

estamos de regreso en Revolución Sonora, en este programa dedicado al techno, un género que se consolida en los años 80, como muchos otros que hemos escuchado aquí en Revolución Sonora, y siguiendo esta misma línea electrónica que comenzamos con el electro en el programa pasado, pues acabamos de presentarles a R.B. Agelen o R.B. Agelen, un proyecto de Ronald Van Agelen, proveniente de Países Bajos. Él comienza a trabajar desde el principio con la música a través de internet, y su primera adquisición en cuanto a aparatos como músico es un viejo Atari 520. Ha venido trabajando ya un buen rato y ha producido ya varios EPs. Este que presentamos es un EP que lleva por nombre Bloody Bass Drum y que pertenece al sello Heavy Industries. De Bloody Bass Drum escuchamos el track precisamente homónimo, y este release, este álbum sale, este EP, perdón, sale a principios del año 2005. Es un EP bastante corto y con 4 tracks. Y como ustedes han podido escuchar en este pequeño, en esta pequeña muestra del trabajo de R.B. Agelen, es una línea de techno mucho más fuerte, mucho más pesada, se podría decir, que se ha dado en denominar hard techno. Y por supuesto, estos ritmos un poco rotos que escuchamos y una línea un tanto oscura. De aquí nos vamos a ir con un proyecto directamente desde Chile para seguir con esta línea un poco hard techno, pero con otro estilo. Vamos a escuchar a Rapunzel, el alias de la DJ y productora Daniela Haverbeck, que ya lleva varios años también trabajando y ya se ganó su lugar en la escena techno y hard techno internacional. Después de trabajar con 8 años con el industrial y el hard techno, entra en este álbum que les vamos a presentar, entra directamente al techno y nos va a presentar su track que lleva por nombre Pit Robot, que pertenece al sello Antirritmo y que les recomiendo bastante. Es un sello que reside en España y que tiene propuestas bastante buenas, y específicamente todas derivadas del sonido techno. Se dice que Daniela trabaja con el underground y el tech y el groove, y es una música bastante inquieta. Así que vamos a escuchar este track de Daniela Haverbeck, alias Rapunzel, que nos presenta Beat Robot, y regresaremos con más techno a este jueves de Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM.

Y esto es Tecno en Revolución Sonora. Escuchamos a Fabric Noise, que nos presentó su track Program. Fabric Noise es un proyecto de Steve Eagle, que reside en Los Ángeles, Estados Unidos. Él comenzó a trabajar a partir de la música Dark Synth Pop en los años 80. Posteriormente descubre el IBM, y después hace una travesía a través del hard trance alemán alrededor de los años 90, para finalmente entrar al mundo del techno. Y Program pertenece a su último EP titulado Misguided, y que ustedes van a poder encontrar en www.myspace.com/fabricnoise, o también en www.archive.org, o en otro sitio que lleva por nombre discogs.com. Y pues les debo los enlaces de las bandas anteriores que escuchamos, de los proyectos anteriores. Primero, el de Ronald Van Achelen, de Países Bajos. Ustedes los van a poder encontrar en archive.org, también en Last FM, o en este sitio que les acabo de mencionar, Discogs. Y a Rapunzel, este proyecto de Daniela Haverbeck, de Chile, la van a poder encontrar en su propio sitio, danielahaverbeck.cl, en myspace.com/rapunzeltracks, o también en soundcloud.com/rapunzel. Y por supuesto en el sitio de del sello con el que editó este LP al que pertenece el track que les presentamos, que es Antirritmo. Un sello que les recomiendo mucho para todos los fanáticos del techno. Está bastante bueno y muestra varias facetas de lo que ustedes pueden encontrar de techno en este amplio mundo del Creative Commons y de la música libre por internet. Vamos a escuchar un track más de Fabric Noise, y este que pertenece a su EP Misguided, que salió a principios del año 2008 y que nos va a presentar ahora un track que lleva por nombre Sense. Vamos a ver qué les parece y regresaremos para terminar este programa de Revolución Sonora con un muy buen proyecto que pertenece también al sello Antirritmo. Vámonos con Fabric Noise y Sense. Sense.

de nombre Portugalete, y este proyecto se hace llamar Conde Cero. Conde Cero trabajó durante muchos años aislado y desconectado de la escena clubbing, y hace poco tiempo salió a la luz a través del sello Regular. Ahora trabaja con su propio sello que lleva por nombre Sigma Labs Recordings, y lo van a poder encontrar en www.myspace.com/condecero o también en soundcloud.com/conde-cero. De esa manera cerramos este pequeño bloque de dos programas dedicados a la electrónica, que fue el anterior de electro y ahora este de techno. Posteriormente retomaremos este sonido con otros programas dedicados al industrial y al minimal. Espero que no se los pierdan. Y bueno, me despido ahora con Conde Cero y su track Omega Project. Espero que lo disfruten y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Soy Emanuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. Revoluciona tus oídos.